Actualidad. Las respuestas de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Para que una radio sea buena, tenés que participar vos, tu hermano, tu tía, tu abuelo, tu compañero de escuela y de trabajo, el chofer del colectivo, del taxi, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, para que una radio sea buena, tenemos que participar todos. FM del Mate, la radio que hacemos todos. La radio que hacemos todos. En Argentina en el 2001 ocurrió algo llamado el argentinazo, sí. Y hubo un islandeazo también. Pero la consigna de que se vayan todos, que no se logró acá, digamos que se avanzó bastante a la realidad en Islandia. Sí, bueno, es un país más chico, y con otra realidad, ya vamos a contar algo de eso. Bueno, acá se fueron de un lugar y entraron en otro, ¿no? Sí. No es que se fueron, pues, definitivamente. Una puerta giratoria, más o menos, digamos. Y bueno, en La Voz del Barrio invitamos a los oyentes a que nos cuenten y nos manden mensajes acá al FM del Mate, si se quieren acercar. Está previsto que nos visiten un par de compañeros y compañeras que trabajan acá en el barrio. Esperemos que eso, como para hablar un poco, ¿no?, de la actualidad. La semana pasada estuvimos hablando con una compañera que trabajaba en el Citrus. Nos contó más o menos cuáles eran las condiciones de trabajo y, bueno, cómo era su situación específicamente. Entonces, bueno, hoy invitamos y queríamos invitar también a los oyentes que nos cuenten, nos manden su saludo o lo que nos quieran contar al celular acá de la radio, que no sé si lo queremos pasar. Sí, ahora lo pasamos, es el 154-54-67-35. También pueden mandarnos sobre una respuesta sobre qué creen que es el ocio. Y también, ¿por qué no?, que han hecho en este fin de semana hiper extra largo. a ver a qué... una. Sí, exactamente. Y hacemos la aclaración por ahí, ya que esto se va a estar repitiendo en Buenos Aires, que el teléfono sería con el prefijo 0381, ¿no? 0381-154-54-6735. También pueden comunicarse con Trabajo de Hormiga mediante Facebook. Nos buscan como Trabajo de Hormiga, como estación de radio, o si no también al mail programatrabajodehormiga@gmail.com, o si no al blog, que es programatrabajodehormiga.blogspot.com. Bueno, esto es nuestro sexto programa. Estamos aquí en el 87.7 FM del Mate Cocido, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Avenida, samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos. Historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. Trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica de McCormick, se fusiló a dos obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar, ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos los recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar, a las armas. Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tened coraje, esclavos. Levantaos. Bueno, esta es una proclama histórica que se leyó el 3 de mayo de 1886 en Estados Unidos. Queríamos, aunque quede un poco descontextualizado, que suene, ¿no? Que suene como sonó en esa época, ¿no? Así, el tono fuerte y lo que generaba en las personas de esa época. La bronca, ¿no? Por lo sucedido. Pero bueno, empecemos contando, creo, ahora qué fue lo sucedido. No sé. Sí, el tema es el Día Internacional de los Trabajadores es uno de los pocos que se celebra mundialmente, ¿no? Por ahí, para hacer un repaso histórico, esto empieza, como decíamos, en mayo de 1886. En donde en Estados Unidos se hizo como una gran huelga que exigía las 8 horas de descanso, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de reposo y 8 horas de recreación. Esa, como veníamos charlando incluso en anteriores programas, que es como un derecho ya adquirido, más allá de que no siempre se cumpla, de las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación, se empieza como a poner en discusión en esos años. En Chicago empiezan una serie de movilizaciones y actos que culminan con el 4 de mayo con lo que se llama la masacre de la plaza High Market, y hay un juicio posteriormente a los que se llaman, de allí viene el nombre, los mártires de Chicago, que bueno, podemos contar un poquito después de esos. Sí. Bueno, es importante también recordar que este movimiento que dejó secuela hasta nuestros días y lo seguirá haciendo, que estuvo dirigido por dos organizaciones en Chicago y en todo el estado de Illinois, que fueron la Asociación de Trabajadores y Artesanos y la Unión Obrera Central. Sí, el ambiente en general se encontraba bastante enrarecido y era de enfrentamiento en ese momento. Había un mitin, como se decía, o sea, un acto político en donde habían juntado 50.000 huelguistas en el centro de Chicago el 2 de mayo, que la policía había disuelto. El 3 se hace una nueva manifestación en una fábrica que se llamaba McCormick, que dice que era la única fábrica que terminaba, seguía produciendo, ¿no? Trabajadores de la madera, ¿no? Sí. En ese momento un grupo de policías cae sobre los manifestantes y empieza a disparar a quemarropa y terminan con 6 muertos y varias decenas de heridos, ¿no? Bueno, después de este par de días que se sucede, digamos, esta lucha, este enfrentamiento, se fueron de a poco, bueno, diluyendo, la gente se fue reduciendo. Y entonces en el momento en realidad en el que había menos gente, fue, digamos, en realidad el más complicado y el más fuerte, que es cuando entraron policías golpeando a todo el mundo y tiraron una bomba, ¿no? En general, lo que se conoce como los mártires de Chicago, que leo los apellidos por ahí, que son Spice, Parsons, Fielden, Fisher, Engel, Schwab, Lign y Nib, enfrentaron un proceso tras esta

este texto de Eduardo Galeano, que bueno, contaba un poco esto de que, bueno, la ciudad y el país que generó la fecha fue en gran parte en general no se festeja ni se conmemora la fecha en Estados Unidos. Eso es bastante, bastante paradigmático. No tienen, digamos, un día feriado como en gran parte del mundo, ¿no? Sí. Bueno, digamos, hay una trampa ahí. Las patronales instituyeron el Labor Day, que debería ser el día del trabajo, más bien, el primer lunes de septiembre. Y bueno, en realidad es todo una engaña pichanga para que los trabajadores no festejen el primero de mayo como Día del Trabajador en la fecha que caiga, y con las banderas que se tienen que levantar. En claro. realidad es como ir borrándolo, eso me parece una forma de ir borrándolo de la cabeza. Borrando la historia. La historia del propio pueblo que se transformó en realidad en la historia de todo el mundo, ¿no? En Argentina, como para también un poco... que sí, y ver cómo esto también trascendió el meramente hecho de ser un día del trabajador. Argentinos Juniors, el hoy Argentinos Juniors, la Asociación Atlética Argentinos Juniors, a principios de siglo se llamaba Mártires de Chicago. Ese era el nombre del equipo, por eso la camiseta de color rojo. O sea que esto después, obviamente, con el pasar del tiempo, ese nombre se cambia, pero bueno, Mártires de Chicago contra Boca, era como interesante, ¿no? Era como raro. En Argentina, como para ir también cerrando un poco, desde 1890, perdón, a la actualidad nunca se dejó de conmemorar el 1 de mayo. En el primer mitin, que es de este año, dice, se reunieron a cerca de 3.000 personas, que se aprobaron algunas consignas como crear una Federación de Obreros de la República, crear un periódico para defensa de la clase obrera y enviar una petición al Congreso Nacional para solicitar sanciones de leyes que protejan a los trabajadores. Por ejemplo, las 8 horas de trabajo. Sí, bueno, entonces ya para finalizar este tema, los invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros al 154-54-67-35, este es el número de celular, si quieren opinar sobre algo de lo que estamos haciendo, leyendo, hablando, si quieren también opinar o dejar un mensajito sobre el tema libre, mandar saludos, pedir canciones. Sí, recordamos que bueno, este programa de Trabajo de Hormiga lo dedicamos exclusivamente al tema del 1 de mayo. Vamos a seguir ahora con un poco de actualidad sobre qué es lo que pasó en Argentina en los distintos actos que se realizaron. Tenemos un par de audios, así que no sé si... Sí, los dejamos ahora con un tema de Chico Buarque, así vayan relajando un poco. Amor daquela vez como si fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes só. Desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou. Se ouvisse música e tropeçou no céu como se fosse um bêbado e flutuou no ar como se fosse um pássaro. sei un público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Deu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o mar. Máquina dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E tudo no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Perdeu no patamar quatro paredes plásticas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. Polirrubro Doña Nani, artículos de temporada, gran variedad en electrónica, ropa por mayor, para todas las edades, acolchado, línea en blanco. Revuelta como punto de partida, la cabeza es sacudida. Polirrubro Doña Nani, todo para el busca, pasaje Cabildo, esquina Rufino Cosio, barrio San Francisco, altura Avenida Independencia al 4100, teléfono 154-76-74-27. Polirrubro Doña Nani, venta de ropa por mayor. Esta vuelta está revuelta, como punto de partida, la cabeza es sacudida. Richie, Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Almacén Los Mellizos, el mayor surtido en comestibles. Todas las marcas y los mejores precios. Almacén Los Mellizos. Variedad en bebidas y precios especiales por mayor. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. En Almacén Los Mellizos también encontrarás mercería, regalería y librería. Almacén Los Mellizos, verduras y frutas siempre frescas. Te esperamos en Ica Garcilaso 3790, Barrio Ate. Dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Bueno, está. estamos de vuelta acá con nuestra sección de actualidad, como decía nuestro separador. Hecho por todos los chicos de acá del programa, ¿no? Juntamos todas las voces. Alto trabajo de edición. Bueno, volviendo al tema, hablando del trabajo también, ¿no? Sí. Como decíamos recién, se declara que el 1 de mayo es el Día Nacional e Internacional de varios países, ¿no? También lo declaran otros países, no solo Argentina, como el 1 de mayo, el Día del Trabajador, en 1890, en conmemoración a lo que hablábamos de la huelga organizada por más de 300.000 estadounidenses en 1886. ¿Qué es lo que pedían? Las 8 horas de trabajo. Y además, algo que es un dato bastante interesante, que en contra del trabajo de los niños, ya que en ese momento se registraban 1.700.000 chicos y chicas menores de 15 años trabajando en los Estados Unidos. Entonces, protestaban en contra de eso, ¿no? Sí, queríamos también compartir un poco, bueno, si bien los números no siempre son algo que se pueda llegar a entender del todo, ¿no? Sí. O sea, es como difícil por ahí imaginarse, pero bueno, queríamos tirar algunos datitos así que de la situación laboral hoy, ¿no? En Argentina. Sí, más que los números por ahí nos pueden sorprender mucho, teniendo en cuenta de que la Argentina fue un faro y que todos los países del mundo miraban hacia la Argentina, ya que era una gran defensora de los derechos laborales, ¿no? En donde la calidad del trabajo, la calidad laboral y el cuidado por los trabajadores era muy grande. Pero hoy en día esta situación no es tan así. Tomando en cuenta datos del Ministerio de Trabajo, se registran por año, ojo con el número, 630.766 accidentes. Uno lee un número grande, año, bueno, capaz que le sancho con un camión, qué sé yo. Bueno, ¿qué equivaldría esto por día? 1.752 accidentes por día, 73 accidentes por hora y más de uno por minuto. ¿Sí? Es mucho, ¿no? Es como que acá en este minuto, en 2 minutos, toda la producción acá de trabajo de hormiga estamos hasta la mano, ¿no? Sí. O alguna cosa. Claro, estamos hasta la mano. Ahora, otro dato interesante, en realidad deprimente, no interesante. ¿Qué pasa con las muertes? Vieron que por ahí uno prende la tele o escucha en la radio, se cayó un obrero de la construcción, 20 pisos. Sí. Bueno, hay entre 2 y más de 20 muertos por día según cómo se mida, ¿no? Hay que tener en cuenta por qué esto de según cómo se mida. Porque accidentes laborales no solo son los que se ocurren en el lugar de trabajo, sino en el trayecto desde la casa hacia el trabajo y desde el trabajo hacia la casa. O sea, también se cuentan como accidentes laborales. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo voy en bici de mi casa y viene un bondi y me choca, es un accidente laboral. Lo tiene que cubrir el empleador o la ART. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a los accidentes. Horrorífico los números. Sigamos hablando de trabajo registrado y no registrado. ¿Vieron el tema del trabajo en negro, trabajo en blanco? ¿Cuál es la diferencia entre trabajo en negro y trabajo en blanco? El trabajo en negro es aquel que solamente se le paga el efectivo por las horas trabajadas, digamos, ¿no? Sí, que la que por lo general es menor. Hablábamos de esto, ¿no? El concepto de trabajo negro y de precarización, que el trabajo negro es la peor forma de estar en relación laboral con alguien, porque no tenés derechos, no tenés la previsión social. Claro. Trabajar en negro no te permite acceder a las jubilaciones, ni a obra social, como decía acá. Sí, ni a derechos sindicales. Ni a derechos sindicales, ni tampoco, relacionándolo con lo de los accidentes laborales, a una ART. O sea, si te pasa algo, allá, anda a llorar a la magolla. Según los datos del Ministerio del Trabajo, 34,3% de los trabajadores de la Argentina no están registrados. Más de la tercera parte de los trabajadores. Son cifras oficiales. Claro. Todos sabemos las dudas que existen en torno a las cifras oficiales, pero igual es mucho. ¿Sí? ¿Cuántos desocupados, según también cifras oficiales? 6,7% de desocupados hay en el país. ¿Por qué tan baja cifra? Se cuenta como persona ocupada a aquellas personas que están cobrando un plan social, llámese plan asignación universal por hijo, plan trabajar, plan nacer, plan mamita, Intersafra. Intersafra, todos esos planes. Sí, estuvimos hablando en el programa anterior. Claro, todos esos cuentan como mano de obra ocupada en registrada. El y registrada también, ¿no? Ojo. Claro. Las estadísticas del gobierno, ¿no? Bueno, queríamos saber más o menos, hablábamos de cuál fue la causante de la declaración del 1 de mayo en la ¿cómo es? De por qué se declara el 1 de mayo como el Día del Trabajador y qué era lo que reclamaban más de 300.000 personas que salieron a Estados Unidos a marchar. Decíamoslo, 1.700.000 de niños que estaban trabajando, en repudio a eso. ¿Quieren saber cuántos son los niños y niñas que trabajan menores de 13 años en la Argentina? ¿Cuántos? 664.449 chicos, según datos del Ministerio de Trabajo. Ahora, hay otra estadística respecto a esto, que la realiza el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Universidad Católica Argentina. Según este Observatorio de la Deuda Social, esta cifra asciende a más de 1.400.000 chicos en el país. Trabajando, ¿no? En lugar de estudiando, disfrutando, jugando con sus amigos, con el perro, con la vecina. Que también más adelante vamos a relacionarlo con el ocio y sobre todo el derecho de los niños, si bien de todas las personas, pero por sobre todo de los niños al tiempo libre y al ocio, ¿no? Bueno, para mí es alarmante, ¿no? O sea, estamos hablando de una cifra muy parecida a la que movió una marcha de 300.000 personas, una huelga en Estados Unidos hace un siglo. O sea, pasó más de un siglo, disculpen. Más de un siglo y todavía. Y si te pones a ver, si bien los números pueden ser agobiantes o por ahí un poco engorroso trabajar con cifras, a la vez son contundentes y muchas veces inobjetables para manifestar o poner en claro las cuestiones de los trabajadores y la realidad, porque uno está festejando algo que luego de estas cifras se pregunta. En realidad, ayer, ¿qué locro me comí? ¿Qué asado estaba comiendo? Si en realidad tengo muy pocas cosas para festejar. Totalmente, o también el hecho de festejar, que quizás uno puede estar en un trabajo en blanco, pero hay mucha gente que no lo está. Entonces, no solamente pensar en uno al momento de festejar el Día del Trabajador, sino en la gente que no lo tiene, ¿no? Sí, en general esto lo estuvimos también charlando un poco con algunos desocupadas de la Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas, como para hacer una contextualización, el lunes acá en Tucumán se hizo una movilización, que fue uno de los actos que se hicieron en la provincia en conmemoración del 1 de mayo. Hubo un acto a Plaza Independencia en donde marchó la Central de Trabajadores Argentinos, el Sindicato Municipal de Aguilares y diferentes partidos políticos y movimientos sociales como bueno Pangea, que estuvieron alguna vez invitados por acá, la Corriente Clasista Combativa, la corriente, esto lo que hablamos recién, el Frente Popular del Santillán, y estuvimos bueno charlando un poco también ahí en la marcha con ellos sobre bueno esto, ¿no? Que se festeja hoy y bueno, si hay cosas para festejar o no, ¿no? ¿Cuál es la situación de cada sector? Bueno, estamos con Nina acá en la movilización en el marco del 1 de mayo en San Miguel de Tucumán. Ella forma parte de la Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas. Bueno, te queríamos preguntar, ¿por qué estás hoy acá en la plaza, en este día? Y bueno, estamos como trabajadoras, luchadoras que somos, porque se consideramos una trabajadora, así porque somos mujeres, pero yo pienso que a veces trabajamos más con los hijos, en la casa, los quehaceres afuera, pero bueno, no sé si hay algo para festejar. Sí, es día nuestro, pero ¿Con qué festejamos? ¿Cómo festejamos? Si no... ¿Cómo es esta situación que vos decís, no hay nada para festejar? ¿Cómo ves la realidad hoy en cuanto al trabajo en el barrio y bueno, en la familia? Bueno, eso estábamos conversando con nuestra compañera de que la realidad es tan crítica, lamentablemente, para nosotras, falta de trabajo, falta de... Al no tener trabajo es como que nos falta todo, porque teniendo un trabajo digno, uno puede decir que vamos a seguir adelante. Siempre salimos a luchar en la calle, por eso digo que nosotras las mujeres, como que yo me considero más trabajadora a veces que el hombre, más luchadora, en todo sentido, porque ya sea como mamá, como abuela, como ama de casa, en la calle, nos dice hay una marcha y ya tenemos que preparar todo para salir, cómo hacemos para dejar algo en la casa hecho, y tenemos que adaptarse a eso. La otra vez en el programa de Radio Nuestro, que se llama Trabajo Hormiga, que es allá en el barrio Ate, charlábamos la idea esta de que el sueldo básico, según el INDEC y según las mediciones oficiales, sería de 2.300 y chirola de pesos. ¿A vos qué te parece eso? ¿Con eso alcanza? 2.300, no. Es una falta de respeto para todas las personas, luchadoras y trabajadoras, que día a día salimos a pelearla para ganar el pan. ¿Por qué? Si ellos te van a dar un tanto por ciento, ¿y cuánto te aumentan la luz, el agua, el gas, los alimentos, la educación? Entonces, por un lado te dan y por el otro te quita. Entonces la balanza, en vez de equiparar, se va más para el lado de ellos y más para la pobreza. Entonces, tanto que el Perovi se llena la boca de que hay menos desocupación, hay más trabajo. Si vamos a ver, la mayoría son todos planes, cooperativas, Argentina Trabaja, que son manejadas por los punteros políticos. Si vamos a ver eso un tanto por ciento, la mitad de la Argentina Trabaja le llamamos Argentina Vaguea. ¿Por qué? Porque prefieren darle un tanto por ciento de esos 1.200, 1.800 que están ganando hoy en día para estar sentado, que no, y el resto se lo agarra aquel puntero que es el que lo administra eso. Entonces es más fácil, en vez de así, de progresar en el trabajo, estamos arribando a la vagancia. Entonces, y vos vas a ver acá que siempre salimos los desocupados, ninguno tenemos ningún ingreso, más que te dan un sucio cochino de un plan de 150 que te alcanza, ¿qué? Para comer un día. Entonces, todo esto que se llena la boca al Perovi, que te aumenta y que te aumenta, pero por el otro lado te quita. Entonces, mantener los precios fijos y aumentarte el sueldo sería lo mejor. Y darle salida laboral a todo. No está, porque acá los desocupados venimos a pedir trabajo. ¿Y con qué nos da el gobierno? Aparte de palo, planes. Planes o bolsones. Bolsones que ellos manejan en la política. O sea que, para que comas un día. Encima, bolsones que vos vas a ver con fecha de vencimiento, viejo el alimento. Una vergüenza. Entonces, lamentablemente, la situación que vivimos hoy en día. Es toda desdibujada lo que cuenta este gobierno. Entonces, vuelvo a repetir una frase que dije recién, así como te da, te quita el doble por el otro lado. ¿Cómo es tu nombre? Adriana, y recién le preguntábamos acá a Nina, ¿qué te parece a vos esto de si hay algo para festejar hoy, que es el Día del Trabajador y la Trabajadora? Mira, históricamente, como cuenta la historia, que ha sido un grupo de mujeres que salieron y demás, hoy aquí vos vas a ver, somos mujeres las que estamos. Históricamente sí, pero si vamos a ver, trabajo no hay, o sea que no tendría sentido, o sea que lo que salimos a pedir no es por el Día del Trabajador, sino pedir trabajo. Trabajo, y aquel que tiene trabajo que se lo respete, porque aquel que tiene trabajo tampoco es respetado, tampoco es apoyado, y por más trabajo que haga, que haya, anda a ver cuánto cobran y cuánto le dan en negro, y si es que le dan, y cuánta hora le hacen trabajar de más. Entonces no está todo en regla así como se trabaja. Entonces, digamos que históricamente sí, tenemos que estar como una fecha más poniendo el pecho, pero que no venimos a festejar por el trabajo, ni porque decimos, uy, el trabajo tenemos, no, sino que venimos a pedir trabajo, a exigir trabajo, para tener una mejor calidad de vida. Estamos con Estefanía de Pangea, la cooperativa de trabajadores y trabajadoras autogestionadas, acá en la movilización de 1 de mayo en San Miguel de Tucumán, por el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Bueno, Estefanía, te queremos preguntar, ¿por qué están participando ustedes en este momento como cooperativas de este acto acá en Plaza Independencia? Y bueno, Pangea es una organización que se aglutina por el trabajo, es como nuestro eje de unión y de lucha. Entonces el 1 de mayo es un día muy importante, es un día de lucha, un día de encuentro, y con lo que tiene de especial para nosotros este año es que estamos con una lucha concreta, que nuestra fuerza principal es la autogestión. Queremos reivindicar el trabajo autogestionado por la autonomía que nos permite construir por fuera, no por fuera, pero sin la dependencia directa del Estado ni de patrones. Es una experiencia horizontal y todas esas cuestiones hacen que el trabajo sea nuestro eje, y este año estamos pidiendo que, exigiendo poder volver a cobrar unos PTA, que son unas líneas de trabajo, de planes que estaban desde el gobierno y que se han quitado. Entonces estamos reclamando que mientras se siguen dando subsidios a grandes empresas, a las organizaciones que pretenden generar fuentes propias de trabajo y de forma organizada, nos lo quitan. Esa es una de nuestras principales reivindicaciones para ahora, y por eso estamos aquí también, y acompañando y con a las otras organizaciones, porque nos sentimos parte de las mismas luchas. Para vos, y para en particular también para Pangea, ¿hoy es un día en que se podría decir que hay algo para festejar? Lo único que festejamos es que estamos organizados, pero no es un día, es un día de lucha, es un día de salir a las calles sí o sí, porque tenemos muchísimo por construir, muchísimas deudas para exigir que se cumplan, y más, no es de celebración, es un día de lucha, con todo lo que eso significa. Pero lo que sí pues, me parece que merece celebrarse siempre es que estemos organizados y que estemos aquí en la calle ahora. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, escuchamos el audio de Estefanía, este último audio de Estefanía de Pangea, un colectivo de trabajadores y trabajadoras autogestionadas, que también nos visitaron en Trabajo de Hormiga alguna vez, y Nina y Adriana de la Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas, del Frente Popular Darío Santillán de acá de Tucumán, ¿no? Que nos contaban un poco, bueno, esto, si había algo para festejar o no. También está bueno recalcar que las personas que dieron su testimonio, su entrevista, todas relacionaron en algún momento el trabajo a todos los temas que nosotros vinimos tratando de a poco acá en el Trabajo de Hormiga, como el caso de Adriana, que habló de la mujer y del trabajo. O, bueno, Estefanía, como bien decías vos, que conforma Pangea, esta cooperativa, ¿no?, autogestionada. Y bueno, importante también que las tres mujeres coincidieron en el hecho de que no hay nada para festejar salvo la organización, ¿no?, y el encuentro y el exigir y este trabajo digno. Digno y genuino, ¿no?, bien remunerado y que les alcance a las personas para vivir, ¿no? Lo más importante, creo también, algo muy importante que yo resalto de estas dos mujeres, tres mujeres que hablaron, Nina, Adriana y Estefanía, es que no vieron muchas veces cuando uno escucha, dice que sí, que queremos trabajo, que bla, bla, bla, pero no, ellos decían, los que tienen trabajo, que se los respeten, no se los saquen, ni les den menos plata, ni les den, que se los respeten y les respeten las condiciones, ¿no?, de trabajo. Respeto para todos. Respeto para todos. Y sí, en lugar de darnos planes, generó trabajo, ¿entendés? Totalmente. También, si bien no se trató, digamos, en estas entrevistas, pero me parece importante recalcar como joven tucumana el hecho de la problemática que están sufriendo ahora los trabajadores jóvenes, ¿no? Que siempre quizá uno pasa por el centro, por algún lugar, y ve una cola interminable de jóvenes buscando trabajo, que es una realidad que realmente no se puede esconder bajo ningún punto de vista, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que el programa lo estamos haciendo un día después del Día del Trabajador y la Trabajadora, de los trabajadores y las trabajadoras, si a ustedes, los que están escuchando el programa, les parece o están de acuerdo con esta consigna, con esta frase que surgió de la entrevista, de que el Día del Trabajador no hay muchas cosas para festejar, no hay tanto para festejar, por ahí nos pueden contar su opinión o nos pueden decir qué es lo que opinan de esto. mediante el Facebook, en estaciones de radio, del programa Trabajo de Hormiga, o al número de la radio del MATE, 154-54-67-35. ¿Por qué ustedes creen que dicen estas personas entrevistadas no hay tantas cosas para festejar el primero de mayo, o si ustedes están de acuerdo con esto y nos dan su opinión? ¿Por qué? A nivel nacional hubo también, bueno, diversas actividades. En distintas provincias se reflejó, obviamente, este día de conmemoración, pero bueno, también de por ahí salir a la calle a presentar ciertas demandas, ¿no? Sí. Solo para tomar Buenos Aires, que bueno, siempre es como la caja más de resonancia de este tipo de cosas, hubo como, bueno, cuatro grandes actos. En general, las dos centrales sindicales, la Central de Trabajadores Argentinos, que bueno, que no sé si ustedes se acuerdan, está dividida en dos desde hace un año y medio. Las dos hicieron actos por separado. La CTA, que lidera Hugo Yasky, hizo un acto con un tinte un poco más oficialista y más afín al gobierno nacional. La CTA, que dirige Pablo Micheli, hizo otro acto junto con algunos partidos políticos, como el PCR y algunas otras organizaciones, en donde obviamente, bueno, hubo un matiz más crítico, al igual que el acto que hizo el Frente de Izquierda, que conforman el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero y Izquierda Socialista, también hizo un acto. Y en particular hubo otro que se realizó en la Plaza Lorea, en donde una serie de corrientes de sindicatos antiburocráticos, pequeños gremios y algunas agrupaciones no partidarias participaron ahí también en ese acto. Nosotros queríamos rescatar también y contarle a la audiencia que la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual formamos parte acá desde el Mate Cocido, hizo una transmisión especial a nivel nacional. Muy buena, entre paréntesis, ¿no? Sí, de cuatro horas y media de televisión, en donde, bueno, se generaron un montón de contenidos, además de audiovisuales, se hicieron móviles desde las distintas provincias. Y ahí nosotros extractamos un par de entrevistas que también tienen que ver con temas que tocamos nosotros acá, y como para también contextualizar un poco la situación nacional. Ahí Santiago les cuenta. Sí, vamos a escuchar un informe del Centro de Producción de Producciones Radiofónicas, que trata el tema de las fábricas recuperadas. Y después tenemos el tema de Leandro Pinto. Nos va a explicar, a hablar un poco sobre la Asociación Gremial de Trabajadores y Cooperativas Autogestionadas y Precarizadas, ¿no? El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Fábricas Recuperadas. Una fábrica recuperada es la que funciona bajo el control de sus empleados, generalmente después de la quiebra de la empresa. Los casos más conocidos son los de Argentina, principalmente después de la crisis de 2001. Por la complicada situación económica, cerraron 2.000 empresas, pero decenas lograron resurgir y seguir en funcionamiento. Hoy en día son más de 200. Está Sanón, una fábrica de pisos y revestimientos cerámicos de la provincia de Neuquén, que cerró en octubre de 2001 y despidió a 360 trabajadores. 240 decidieron tomar la planta y la reactivaron en marzo de 2002. Hace 6 años los trabajadores de Cerámica Sanón pusimos en funcionamiento la planta. Hace un año que llevamos el proyecto para que la legislatura provincial lo pueda tratar y aún no tenemos respuesta. Le exigimos al gobierno el tratamiento de nuestro proyecto, de Sanón bajo control obrero. Desde 2007 que Sanón exige que se regularice su situación. Hoy cuenta con 420 puestos laborales. Además, posee una escuela nocturna para que los empleados sigan sus estudios primarios y secundarios. No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. ejemplo es su traza. Conformada por empleados de la ex GATIC que funcionaba en la década del 90. Hoy, la cooperativa agrupa a más de 225 personas quienes producen indumentaria deportiva y zapatillas para empresas como Nike. Por ahí he sentido el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como que se nace desde el pie. Allí, sino que en la Italia de 1920 ya existían fábricas que siguieron funcionando gracias a sus trabajadores. En octubre de 2005 se realizó el primer encuentro latinoamericano de empresas recuperadas en Caracas, Venezuela. Asistieron 263 compañías de diferentes países. Determinación del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, 29 fábricas recuperadas en la ciudad de Buenos Aires podrían pasar a manos de acreedores o volver a las de sus antiguos dueños, quienes las fundieron. Esto sucedería porque se vetó la prórroga de una protección para las empresas que funcionan con esta modalidad en la que no hay patrón. Radiofónicas presentó Fábricas Recuperadas. www.cpr.org.ar. Que bueno, en estos días estamos cumpliendo nuestro primer año. Venimos de historia pasada que de organizaciones sociales que seguimos siendo, que empiezan a encontrarse en el camino después del 2001, nacen muchas experiencias de movimientos sociales en la Argentina. Nos encontramos en el camino. Yo, por ejemplo, participo en el Frente de Organizaciones en Lucha, también hay compañeros del Frente de Arias Santillán, gente del MTR Democracia Directa, Tierra y Libertad, bueno, varios grupos que nos encontramos y nos pasaba la misma realidad de luchar por trabajo, el tema del mejora siempre para los compañeros de nuestra organización, y nos fuimos encontrando y ya haciendo una mesa más seguida de, bueno, no solo en la marcha, sino también de ver a ver esto de que juntos podemos pelear mejor. Después, algo que marca la conformación de la GTK, porque empieza a pensarse, es el tema de cuando en el 2009, fin del 2009, el gobierno kirchnerista lanza el programa Argentina Trabaja. Y bueno, no queríamos que este programa, que iba a ser el más ambicioso a nivel social del gobierno, se lo lleven los intendentes y los punteros, que son como los amigos del barrio. Entonces fue que conformamos el Frente Cooperativas y Punteros. Y de ahí que hace un año nace la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008.

ci sederei tau, la la ya, la la ya. Lo que pasa aquí y ahora. Bueno, estamos acá en nuestra sección que se llama La Voz del Barrio. Estamos acá acompañados por Damián y La Moro, o Vecinda, como ella prefiera que le digamos, que son dos compañeros mate cocido, trabajadores a su vez en distintas situaciones. Damián es docente. Es docente aquí también en el Mate Cocido y Esinda es cuenta propista, digamos, trabaja por su cuenta y sostiene o, digamos, cría un par de hijas bastante importantes acá que son integrantes de la orquesta. Entonces, bueno, queríamos hablar un poco con ustedes de lo que es el 1 de mayo para nosotros, para ustedes como trabajadores. ¿Quién quiere arrancar? ¿Damián? Damián. Bueno, buenas. Buenos días, buenas noches, perdón. Ya estamos en horas de la noche. Bueno, para mí, bueno, el 1 de mayo en realidad es una reivindicación que tenemos que hacer los trabajadores. Y no solamente es un día de descanso, como diríamos, sino también para luchar por todos nuestros derechos y como, bueno, por ejemplo, qué sé yo, yo trabajo en la administración pública, también trabajo en sectores privados y uno ve como en todos los lugares, lamentablemente, los derechos de los trabajadores se ven afectados. Sí. Bueno, y qué importante esto que decías vos, Damián, porque nosotros recién estábamos hablando sobre eso y que quizás hay muchos logros de los trabajadores que se nos hacen como cotidianos o que están incorporados, como por ejemplo las 8 horas diarias de trabajo, que en realidad llevaron mucho tiempo y un proceso muy largo, histórico, que bueno, hasta el día de hoy lo seguimos recordando, y el hecho también de darnos cuenta, o sea, de decir, de parar ese día y no solamente de festejarlo y comer asado, comer locro, sino también realmente cuestionarnos cuáles son los logros reales como sociedad, y que si bien yo decía hace un momento que si bien uno quizás puede tener un trabajo en blanco, por ejemplo, también hay mucha gente que no lo tiene y muchos derechos que no son cumplidos, como en el caso de la compañera que hablaba en el programa anterior, trabajadora en las empresas, en las fábricas de citrus, ¿no? Y bueno, Moro, vos contanos un poco en qué trabajás, qué ha hecho este 1 de mayo, cómo lo ves vos el 1 de mayo, qué tipo de reflexión te lleva ese día. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar acá con ustedes y, bueno, compartir lo que es el Día del Trabajador, que yo creo que no todos pueden tener un trabajo hoy en día fijo, que es en blanco, ¿no es cierto? Y como yo trabajo a domicilio. Lamentablemente no he podido seguir mis estudios y he tenido que prepararme para, bueno, para, yo soy depiladora, hago las manos y los pies y bueno, trato de aportar a mi hogar de esta manera. Y sí, un poco trabajar hoy en día es muy difícil conseguir algo, sobre todo cuando uno ya tiene una cierta edad. Claro. ¿No? Y bueno, que tratar de mantener y sostener un hogar es muy difícil hoy en día. Y ya que estamos hablando de eso, nosotros en los programas anteriores veníamos hablando del el sueldo básico, que era de 2.300 y pico de pesos. A vos con un sueldo así te alcanza, te parece bien, te parece que podés mantener a toda tu familia, cubrir todos los gastos, luz, gas, agua. No, es imposible, yo no llego claro. A eso ni ahí. Teniendo en cuenta que la canasta básica familiar es una cifra mucho más elevada que esa. Sobre todo, cuando vos sabés que tal vez una salida, por ejemplo, a domicilio mía, tal vez es solamente para la carne. por ejemplo. Claro. Entonces imagínate vos todo lo que necesita. Tengo dos niñas, una niña de 16 y otra de 14, o sea que todavía estamos en la parte escolar. Claro, y son muchas cosas a cubrir. Muchas cosas a cubrir, y la verdad que no se puede. Y bueno, quizás también relacionándolo con el tema que vamos a hablar después con Augusto, que es la parte tema libre, que como el programa especial del día de hoy es sobre los trabajadores y trabajadoras, vamos a hablar acerca del derecho al ocio, ¿no? Del derecho al ocio, y que en realidad tiene que ver con el derecho a descansar, al tiempo libre, ¿no? Pensando un poco sobre lo que vos me decís y tu forma de trabajar, digo, qué complicado es poder trabajar, digamos, de tu forma, porque es como que vos a veces podés definir cuál es tu tiempo libre y a veces no. Yo estoy sujeta a cuando, como me llaman, ¿no? Como yo consigo los turnos, y si no me llaman en la semana, no hay trabajo. Es decir que no es algo seguro. Mi esposo sí trabaja en blanco, pero la verdad que no nos alcanza con lo de él. Por eso es que yo un poco lo acompaño, digamos, en la lucha de sostener nuestro hogar. Claro. A pesar de que él trabaja en la parte privada también, le cuesta muchísimo porque no hay un compromiso con el empresario, ¿no? En la parte privada, y es chica, una empresa. Una empresa chica. Sí, claro. En la pyme. Bien. Y realmente no es valorado. No es valorado el obrero, ¿no? Claro, el trabajo, la mano de obra. No, para nada. Te digo, tiene 10 años de mi hija, tiene 16, hace 13 años que está en la empresa. No puede lograr que sea fijo, no puede lograr. Está en un contrato, es un contrato indeterminado, que es lo que ha puesto hace un par de años estos gobiernos nuevos. Así que él, si va mañana y le dice, mira, no tenés trabajo, ya listo. Lamentablemente no puede volver. No hay años que valgan, no hay trabajo, ni presentismo que valga. Y la dedicación, porque totalmente. A veces son sábados, domingos que lo llaman, claro. Y tiene que estar. Claro. Y bueno, todo esto que hace el necesitar, ¿no es cierto?, un empleo, y lamentablemente vos tenés que bajar la cabeza y por tu familia seguís adelante. Claro. ¿No? Y bueno, y es aguantar, porque claro, no... Claro, es aguantar. ¿No? Yo también recién recalcaba un poco la situación de los jóvenes en la actualidad para conseguir trabajo y de lo complicado que es, pero quizás nosotros también en algún punto estamos como... No tenemos quizás la presión de mantener a la familia, ¿no? Quizás estamos tratando de independizarnos o poder adquirir ciertas cosas, pero en el caso de tener que mantener a tu familia, tengo que aceptar las condiciones que se me presentan como se me presentan, ¿no? Así es. Vos sabés que nosotros hemos luchado para poder que él tenga un trabajo seguro, y él ha conversado muchísimo, pero esas son las condiciones que le plantea el empleador. Y le dijo, si querés, seguí, si no, ya sabés. Y tres veces lo han dejado sin trabajo y tres veces lo han tomado en el mismo lado. Es como un juego, ¿viste? Exactamente. Porque no tiene que haber una antigüedad para no comprometer al empleado. Exactamente. A mí me gustaría preguntarles a los compañeros acá invitados, trabajadores, ¿qué expectativas tienen para el primero de mayo del año que viene? Para el primer año del año que viene, ¿qué expectativas tienen y cómo les gustaría ver la situación de los trabajadores? Bueno, yo sí, la verdad, ¿no? La verdad que bueno, lo mío, por ejemplo, me pasa que yo empecé a trabajar con un solo cargo, después dos y hasta tres ahora, y uno ve que en el sentido que es lo mismo, que uno se estresa más, que trabaja más y que no, el dinero no aparece, o no sé, o alguien me está quedando con el vuelto, no sé. En mi casa ya me preguntó Osorio. Sí, la cuestión es que, la verdad es lo que digo, no sé, ojalá que el primero de mayo, por ejemplo, yo en varios trabajos donde estoy en negro, inclusive en, por ejemplo, digamos, el monotributo es algo, un engaño, sentido que no, aparte yo, por ejemplo, yo como soy empleado también de la administración pública, no pago obra social ni nada de eso, y no hago aporte, en sentido, no me alcanzaría. Porque encima no es que te pagan a vos el monotributo, a mí por ejemplo no es el caso de que me dan para que pague el monotributo, de mi sueldo. Y bueno, qué sé yo, ojalá que el año que viene me puedan blanquear por lo menos y que aumenten un poco los sueldos, que no sé, o que la inflación soñando se vaya para abajo. ¿Y en tu caso, Moro? Bueno, en mi caso, nosotros no nos vemos tan positivo, porque ya son varios años que estamos así. Por eso es que yo he comenzado a trabajar, una forma de decir, porque lo que uno pueda aportar, no sé si es ponerme en paralelo con mi esposo, que son muchísimas horas que él trabaja. Hoy, por ejemplo, entra desde las 8 de la mañana y llega a las 11 de la noche a casa. Entonces, no sé, no me puedo comparar yo, pero ¿qué va a ser? Es lo que hay y es la lucha, y bueno, la lucha diaria. Y yo creo que hay que luchar para que a los otros, a los que vienen, no le hagan lo mismo. Entonces, sacar esta ley, que es el contrato predeterminado, ¿no es cierto?, indeterminado, entonces, en donde no, que tengan un compromiso y si con el empleado, ¿no? No hay acá compromiso. Ahí, por ejemplo, le pasó a mi sobrino, que lo llaman para una venta así de limpieza de, por ejemplo, escoba, lavandina, sí. Bueno, un negocio bastante grandecito, y lo hacen a los chicos entusiasmar. Todos los días le palmean la espalda que trabaja re bien, pero que está a prueba, lo hacen trabajar 3 meses y después chao. Entonces vos no podés ni comprometerte a decirle, mira mamá, te voy a comprar un lavarropa, porque saben que dentro de 4 meses ya no está, ¿no es cierto? Entonces, luchar por esos jóvenes que vienen hacia atrás y dejar algo seguro, ¿no es cierto? Todos. Claro, y que todos. Se comprometa el empleador, ¿no es cierto? Y con esta perspectiva de decir, bueno, para el año que viene estaría bueno que la situación de los trabajadores esté mucho mejor, ¿vos qué crees que podrían hacer los trabajadores? ¿Por ahí hacer la suya solo o por ahí organizarse, juntarse y decir, bueno, che, ¿qué podemos hacer para mejorar las cosas, para mejorar nuestra situación? ¿Cuál alternativa te parece a vos? No, yo creo que nunca una golondrina no hace verano, se dice, ¿no? Entonces, yo creo que la unión siempre es mejor. Nos tenemos que juntar los trabajadores y pedir y lo que nos corresponde, porque si no se logra. Y lo que tenemos el argentino, ¿sí? Que somos muy conformistas, ¿no? Como por ejemplo, te digo esto del boleto. Deciden solamente que hay que, porque el empresario no quiere pagar el sueldo. ¿Qué culpa tenemos nosotros, el usuario, los trabajadores, que tenemos que bancarnos a veces con 4 mínimo boletos al día? ¿No es cierto? ¿Qué culpa tenemos nosotros que ellos no paguen? Que se la rebusquen y que paguen. Así todo es el país más caro, ¿no es cierto? Y la provincia en sí más cara en boletos. Exacto. Bueno, la verdad que de lujo en nuestro bloque. Y creo que también ha quedado bastante clara la posición y la realidad. En realidad, la realidad de los vecinos, sí. La realidad de la gente de la cual también escuchábamos entrevistas y audios. Sí. No sé si queda mucho por aportar, ¿no? No, bueno, seguiremos en la lucha, como dice la canción. Así es. La verdad que es un lujo haberlos tenido acá. Muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura que tenemos acá en Trabajo de Hormiga. Que la idea es esta, justamente darle la voz a la gente del barrio, a los trabajadores. Pensar sobre lo que nos pasa y sobre lo que podemos hacer también, porque no es solo lo que nos pasa, sino también en qué medida uno es protagonista y puede cambiar algo la historia. Así que bueno, muchísimas gracias Moro y Damián por habernos visitado. Muchísimas gracias y bueno, suerte con su programa. Gracias. Yo Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, um riacho de amor. Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo, que eu sou professor. Deixa a tristeza pra lá, vem comer e jantar, sarapá teu caruru, tucupi, tacacá. Desce-me, usa minha blusa, lambuza, que a tua cafusa não pode esperar. Deixa a tristeza pra lá, vem comer e jantar, sarapá teu caruru, tucupi, tacacá. Desce-me, esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, diacho, riacho de amor. Quando a emissão desculacha, olha aí, sai de baixo, eu sou embaixador. Manda prender esse boi, seja esse boi o que for. Quem foi, falou no boi voador. Manda prender esse boi, seja esse boi o que for. O boi ainda dá bode, qual é do boi que revoa? Boi realmente não pode voar à toa. Segura esse boi proibido voar. É fora, é fora, é fora, é fora da lei, é fora do ar. É fora, é fora, é fora, segura esse boi proibido voar. Quem foi, falou no boi voador. Manda prender esse boi, seja esse boi o que for. Quem foi, falou no boi voador. Manda prender esse boi, seja esse boi o que for. O boi ainda dá bode, qual é do boi que revoa? Boi realmente não pode voar à toa. É fora, é fora, é fora, é fora da lei, é fora do ar. É fora, é fora, é fora, segura esse boi proibido voar. É fora, é fora, é fora, é fora da lei, é fora do ar. É fora, é fora, é fora, segura esse boi proibido voar. Tema libre, lo que no nos entró en los otros bloques. Estamos en la sección tema libre y lo que vamos a hablar hoy es sobre el ocio. ¿Es así, Sil? Claro, ¿qué es el ocio, no? ¿De qué se trata y qué tiene que ver con el tiempo libre? Si tienen algo que ver, si no. Quizás también les permitimos y les ofrecemos en realidad a todos los vecinos que quieran comunicarse para tirarnos. Sería como una especie de consigna que por ahí a veces mandamos nosotros. ¿Qué creen que es el ocio o el tiempo libre? Les pasamos el número de celular rapidito, 154-54-67-35. Así es, nos pueden contar qué es lo que piensan que es el ocio. Claro. Por ahí sí es lo mismo ocio que tiempo libre en relación a los trabajadores. Y bueno, vamos a tratar de desarrollar ahora en tema libre esto. Y creemos que es un tema muy importante Y aunque parezca natural, hay muchas cosas que tienen que ver con el ocio que no siempre estuvieron establecidas y forman parte de derechos actuales y de conquistas de los trabajadores. Es toda una cuestión teórica, pero también una cuestión práctica. Hay que hacer una aclaración, el ruido que escucharon, no es que lo estábamos castigando el perrito de Santiago, sino que Santiago decidió, sino que un inconveniente con la silla. Es parte de nuestro programa. Entonces me parece importante para que empecemos a charlar un poquito del tema. Vamos a decir la Declaración Universal, el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Este artículo afirma que toda persona tiene derecho al descanso y al tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y vacaciones periódicas pagadas, aunque solo sea para poder rendir más en su trabajo. Importante, en realidad como que cierra la idea de todo lo que veníamos charlando sobre la historia de la clase obrera, las 8 horas de trabajo, las 8 de descanso, aunque también recordamos que estas 8 horas se han puesto un poco en discusión, que quizás serían 6 horas las de trabajo, pero bueno, quizás eso es para hablar en otro momento. Así como según estudios ingleses, 5 horas de descanso... ya está pila para empezar, claro, el día. Claro, imagínate vos un obrero, un trabajador del limón que trabaja en horario nocturno y a veces en la mañana, si 5 horas de descanso le sirve, habría que preguntárselo, quizás podremos invitarlo de nuevo a los compañeros para que nos cuenten un poco, ¿no? Bueno, entonces... Es que en Inglaterra no hay limón. Eso pasa. Esa es la cosa. El único limón que llega es el de acá. Claro, bueno, entonces yo les decía recién que convendría que diferenciemos entonces el ocio y el tiempo libre, ¿no? El tiempo libre, entonces el concepto sería que es todo el tiempo que la persona tiene aparte de las horas de trabajo y las horas que ocupa para comer y para dormir, ¿sí? Ahora respecto al ocio, si yo por ejemplo, Tony, te pregunto... al margen de lo que estamos por hablar, ¿qué es para vos una persona ociosa? ¿Vos qué me contestás así, de buenas a primeras? Sí, que en general es un vago, pero claro. Es como que es la palabra que sale sola sin que uno la medite demasiado. Es el sustantivo, ¿no? el sinónimo, quiero decir. Claro, bueno, entonces, ya que estamos acá, aclaramos que el concepto de ocio, el que utilizamos en la sociedad, es equívoco. O sea, no es en realidad quiere decir. El ocio está tomado como una forma de tiempo libre en la que las personas, los individuos, crecen tanto físicamente como mentalmente. O sea, son momentos en los cuales uno se explaya y hace lo que uno quiere hacer, lo que a uno le gusta, ¿no? Para crecer. Y también una asociación con este tema me parece importante, que también es mucho de lo que se hace acá en el mate cocido, es asociar este tema del ocio, ¿sí? Que tiene que ver con sentirnos bien, hacer cosas que nos hagan bien, que nos den alegría, que nos mantengan saludables, es cómo se relaciona con la cultura, ¿no? Exactamente. ¿Cómo, la creatividad, exactamente. La cultura, por ahí la cultura desde dos puntos de vista. Pasivo, o sea, expectando todo tipo de realizaciones teatrales, claro, cinematográficas, música. Pero también activo, es decir, creándola, utilizando la creatividad de los trabajadores para producir y ser partícipes en este tipo de obras. Claro. O todo tipo de procesos creativos. Que es lo que en realidad vemos acá en el mate cocido, ¿sí? Que es una cultura que la hacemos entre todos. Sí, inclusive acá los compañeros de mate cocido se reivindican como trabajadores de la cultura. Totalmente. Sí, no solamente gente que hace cultura, sino trabajadores de la cultura. Sean o no sean pagos, que hay muchos que tienen, digamos, un reconocimiento ínfimo para el trabajo que hacen, como los profesores de la orquesta. Sí. Y después, una gran mayoría que son vocacionales, los mismos son trabajadores, igual que los que están en la radio. En la radio no hay gente que cobre... Ah, eso vos no cobrás, no sé yo. Algo que yo adiviné por ahí. Exacto, pero son trabajadores, creo, los consideramos trabajadores. Totalmente. Los compañeros que tienen. Claro que sí. Algo que por ahí en el sentido común o en el vocabulario popular estudio, trabajador de la cultura tiene como una contradicción, pero en realidad es así como lo dice Tony, el Centro Cultural Mate Cocido. Tenemos trabajadores de la cultura y todavía no alcanzan el reconocimiento que deberían alcanzar. Bueno, quizás también es como sucede con la palabra ocio, ¿no? Que tiene quizás otro significado, pero en realidad va mucho más allá, ¿no? Sí, en cuanto a lo que decía Sil, sí. Lo que está diciendo vos y lo decías recién, del tema este de la connotación peyorativa, vamos a decir así, en relación a los trabajadores del ocio. Sí. Bueno, el tema de las conquistas históricamente, dentro de las conquistas laborales, el tema de las vacaciones pagas, las 8 horas... sueldo anual complementario, aguinaldo, sí, y todo esto, totalmente. Que hoy por hoy son cosas totalmente naturales y nadie puede decir que no son derechos de los trabajadores, en algún momento no lo fueron, y a medida que se alcanzaron estos logros es que esto empezó a desagradar a los patrones. A los patrones, digamos así. Meto la cuchara con una cuestión muy, muy interesante con el tema de las vacaciones pagas. Sí. ¿Sabes quién lo instituye en su... su constitución, la República Española, o sea, los antifranquistas, antes que existiera Franco, en la constitución de 1931. Pero después, quien la hace efectiva, digamos, se hace efectiva durante el gobierno de Franco. Mirá vos la ironía, la, ¿no? La ironía, digamos, un tipo antitrabajador, antiobrero, anti de la República, digamos. Siempre ellos apropiándose de las luchas de la izquierda y claro, de los trabajadores. Igual después fue tomado por trabajadores de todo el mundo que pidieron, digamos así como las 8 horas, digamos las vacaciones pagadas. Franco hizo suya lo que es una administración de un derecho por parte de la República. Sí. Lo que te decía, al principio cuando estos derechos que estamos hablando, cuando se empezaron a establecer, esto desagradó mucho a los patrones, al sistema en general de explotación. Y entonces, ¿cómo respondieron ante esto? Demonizando al ocio. Claro. Por ejemplo, diciendo que favorecía la delincuencia, el alcoholismo y otras adicciones que se juntaban a tomar, yendo en contra, a su entender, del desarrollo individual y colectivo. Entonces, claro. Que de ahí es que de viene. Ahí proviene. De ahí proviene este tema de la connotación peyorativa del ocio. O sea, que el ocio significa algo malo. Y evidentemente, esto para mantener el sistema. Para mantener este sistema de explotación por parte de los patrones. Claro. Ahora, haciendo una asociación libre, ¿no? Por así decirlo, vieron que a mí me gusta divagar por mi mente, piensan cosas raras. Sí, yo creo que ya la gente que se ha escuchado más de un programa se dará cuenta. Se dará cuenta. Ocio. ¿Qué palabra se parece a ocio? Sí. Oso. El oso inverna. Hiberna 9 meses, hiberna, sí. Bueno, 9 meses. No, tanto. Se puede decir que, bueno, tiene un invierno largo la luz. Pero bueno, digamos que es más largo. Por ahí puede ser, ¿no? También que viene el sinónimo de ocio, vagancia, ocio, pasividad. Yo creo que acá Augusto tiene una respuesta para darte. A ver, ya que Santiago está tratando de... De hacer un viaje filológico y tratar de desentrañar la etimología de la... Un poco lógico también. Es importante decir, bueno, como ya mucha gente sabrá que el ocio nace en la antigua Grecia y ya se hablaba del ocio, pero para ello era muy importante el ocio. Tal es así que la negación del ocio... La negación del ocio era menos importante para ellos y de ahí viene el tema de la etimología de la palabra negocio, que es como una negación del ocio. Claro. Es decir, para ellos estaba primero el ocio y el trabajo como algo para alcanzar el ocio. Claro. A diferencia de nosotros, que el ocio es algo así como para recuperarse y seguir trabajando. Exactamente. Mira vos, qué loco. Entonces de ahí viene la palabra como negocio, como negación del ocio. Claro. Y obviamente que esto hoy por hoy todavía no se logró ni siquiera volver al punto ese que tuvo en su época. Y sigue pensándose el ocio como algo simplemente para recuperarse y seguir trabajando al día siguiente. Claro, es como el domingo. Siempre... Disculpa. Yo te voy a hacer una observación. Los griegos esos tenían esclavos, ¿no? Claro. Evidentemente no lo estamos tomando como modelo, sino simplemente para explicar un poco la etimología, ya que sí, Santiago está hablando ahí. También es importante, o lo que queremos lograr con esta sección y charlando sobre el tiempo libre y el ocio, es que nos cuestionemos acerca de... tanto del derecho al trabajo, que lo venimos tratando siempre, obviamente, sobre todo el programa que estamos haciendo especial el nuestro día de hoy. Especial. El derecho al trabajo y también el derecho al ocio, es decir, ponerlo en un lugar de importancia, porque, o sea, una reflexión personal es que somos seres culturales pensantes. Y sociales, pensantes, y que nos definimos también en base al otro, ¿no? Y qué importante es nosotros estar bien para poder comunicarnos y expresarnos con los otros también, ¿no? Y a mí, sí. Acá traigo así a colación lo que hicimos, el tema libre que hicimos el programa anterior, que en el que charlamos sobre las películas o el cine obrero. Ah, sí, sí, sí. Y particularmente volvemos a recordar acá la imagen de Charlotte en tiempos modernos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la película que, de Chaplin? La película de Chaplin, en donde él trabajaba mucho, mucho ajustando una tuerca y trabaja tanto y se estresa que cuando sale del trabajo sigue ajustando tuercas, haciendo la demanda que ajusta tuercas, y era por el estrés que tenía, ¿no? Exactamente. Una reflexión así como para decir, la idea, como dice Sil, es como que los trabajadores tomen conciencia de como plantearse un poco más, digamos, qué es lo que están haciendo. Mucha gente, muchas veces vamos a trabajar y no trabajamos, y nosotros trabajamos y no pensamos qué es lo que estamos haciendo, por qué, y nos remitimos a cosas puntuales como el salario y ese tipo, sí, de cuestiones. Pero en realidad, históricamente, el sistema actual logró que lo que es el tiempo libre y puntualmente el ocio como manera de ocupar ese tiempo libre se ha convertido en un objeto de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Los momentos de son para gastar mucho dinero. Claro. Esa es la consigna, básicamente. De esta forma, recuperar el sueldo que han pagado. O sea, sí, es como que el mismo ocio que está destinado para los trabajadores de alguna manera vuelve. Que el mismo ocio que está destinado para los trabajadores de alguna manera vuelve a los patrones también. Sumado. Está destinado para los trabajadores de alguna manera vuelve a los patrones también. Sumado a que también contribuye con la pobreza, quizá por decirlo de alguna manera, mental, o el poco ejercicio del pensamiento y de la imaginación, de las cosas importantes para la vida de un ser humano que también trabaja. Ahora, te hablábamos recién del tema, al principio de la sección, de que se está reclamando de que en lugar de 8 horas sean 6 horas de trabajo, ¿no? Hay un estudio hecho, que no sé si leí, escuché por ahí, de que un trabajador produce más cuanto más descansado está y cuanto más feliz está. Es decir, mientras más horas le dedica el ocio, más productivo es ese trabajador. Exactamente, y sobre ese tema que vos estabas hablando, hay una película que lo podemos hablar en la próxima vez que hablemos de cine de trabajadores, que se llama Recursos Humanos, que toca superficialmente el tema, pero lo toca de lo que vos estás diciendo, de la reducción de la jornada. Una manera de aumentar la productividad incluso y el rendimiento de los trabajadores. Claro. Pero igualmente yo, como te digo, como reflexión final de lo que decía, sí, es como algo irónico también, tantas ironías que se dilucidaron hoy. El tema este de que el ocio, que es algo destinado para la realización de los trabajadores, la autorrealización como seres humanos, como personas, termina siendo algo relacionado al consumo. Es decir, algo que termina alimentando este sistema, digamos, de gastar plata, de gastarse la plata ganada, y seguir haciendo que a través del sistema de consumo se siga trabajando. Es más. Es como una rueda más, que nunca termina. Claro, como una bola de nieve, una rueda, una cosa así. Bueno, a mí me gustaría dejar una frase final, así ya cerramos con el tema del ocio, del filósofo y ensayista Romano Cicerón, que habla o que da una definición de ocio y dice así muy brevemente que el ocio es libertad con dignidad. Es realmente creo que muy bueno y muy frase. Profundo. Lo pensemos, tratemos de pensarlo entre todos. Creo que es un momento, como siempre le decimos, si bien para distendernos, pero siempre para reflexionar sobre las cosas que a veces creemos que están sabidas o que las tenemos incorporadas a nuestra vida. Pasamos nuevamente el número de teléfono de contacto, que es el 154-54-6735. También pueden hacerlo a través del Facebook, programa Trabajo de Hormiga como estaciones de radio. Y tenemos otros medios más, pero bueno, ahora ya cerramos con esta sección. Así damos paso ya al final del programa de Trabajo de Hormiga. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los

a Santiago del Estero, que lo prepara, que tiene, Santiago tiene una superficie de 136.000 y el país este, Islandia, tiene 103.000 kilómetros cuadrados. O sea, es un poquito masivo, que un 75% de lo de Santiago. Y estos tipos tenían, tiene una historia muy particular, una isla, digamos, desierta, que la colonizaron unos tipos que eran en su principio noruegos, alrededor de años 800. Después tuvieron, fueron siempre parte de otro país, de Noruega primero y después de Nicaragua. En el año 44 se independizan, en 1944, o sea, durante la Guerra Mundial, se independizan de Dinamarca, que fue su último país jefe. Y resulta que la constitución de ellos es muy parecida a Dinamarca, es más, dicen en broma y en serio, que cambiaron solamente el, porque digamos Dinamarca es una monarquía, cambiaron en la palabrita que sea rey por presidente, claro. Pero todo es muy, muy, muy parecido. Y después, bueno, ¿qué pasó parecido a lo que a lo nuestro, digamos? En su momento era el país, uno de los países con mejor ingreso, qué sé yo, una de las joyitas del Fondo Monetario, ta ta ta. Se privatizaron bancos, o sea, los bancos que estaban en Islandia se privatizaron, eran todos privados, ¿sí? Y empezaron a pedir deuda a los bancos esto. Y de pronto, después del 2008, que viene el crack este, se funden los bancos y dicen, bueno, vamos a transferirle a la gente la deuda. Y bueno, nosotros nos vamos de acá como si fuera todo tal cual. Y bueno, se armó un bolonqui de aquellos. Ellos le pusieron la revolución de la cacerola y el sartén, una cosa así, parecido a nuestro cacerolazo. El islandiazo. Exacto. Muy parecido a esa situación del 2001, decíamos que se vayan todos, donde la gente salió, bueno, teníamos... pero, digamos, lo interesante de la experiencia es que los tipos echaron al gobierno y se dieron cuenta que estaban que tenían que torcer unas leyes que habían impuesto de un tema de pagar la deuda esa. Había una ley que decía, bueno, vamos a pagar la deuda, bueno, tienen que hacerse cargo los islandeses, uno... Por 15 años van a tener que pagar 100 euros cada islandés. Dicen, no, si son... Los tipos dicen, no, si son de los bancos, la deuda esta. Hacen un... fuerzan, la gente fuerza un referéndum. El referéndum se hace, ganan 93% de no pagarlo. Le sueltan la mano a los banqueros. Inclusive algunos banqueros que van en cana, otros que se escapan, pedidos por la Interpol, toda la historia esa. Si me permitís, y después de eso... Sí, después de eso se hace una movida para hacer, digamos que democracia participativa, para hacer una nueva constitución. Se dieron cuenta que la constitución copiada de Dinamarca no funcionaba y en eso están ahora. Tenemos un audio de Telesur que cuenta un poco cómo fue el proceso este, lo escuchamos ahora. A pesar de la crisis económica que vivió Islandia en el año 2008, el país ha logrado retomar la senda de crecimiento pese a los positivos pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Los islandeses todavía siguen afectados por el alto desempleo y el incremento sostenido de sus deudas. Vamos a ver eso y enseguida regresamos con más de esta entrevista. De acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, el país nórdico comienza a repuntar su crecimiento y se prevé que este año cerrará por el orden del 2,2%. Pese a las subidas de impuestos y recortes sociales, aún no se ha completado el ajuste fiscal, que debería dejar el déficit de 9,3% a 2,5% este año. Contrario a lo planteado por el Fondo Monetario Internacional, los islandeses rechazan el desempleo, el aumento desmesurado de sus deudas y la pérdida de sus viviendas. Los protestantes entregaron a la primera ministra de la nación un documento con 34.000 firmas para que se derogue la ley de indexación, que incrementa sus deudas al ritmo de la inflación. La participación ciudadana ha sido clave en el proceso de recuperación económica del país. Los ciudadanos hicieron dimitir a un gobierno completo, ya que este les exigía cancelar el 5.5% de los intereses generados de la deuda con instituciones financieras internacionales. Nacionalizaron los principales bancos, decidieron no pagar la deuda que los banqueros generaron con Reino Unido y Holanda y conformaron una asamblea ciudadana para reescribir la Constitución. El Ministerio de Finanzas de Islandia cree que la quiebra de los bancos le ha costado a la nación un 20% de su PIB y una deuda que ronda el 100%. Pero aún podría ser peor si Reino Unido y Holanda ganan el litigio para recuperar los 3.600 millones de euros que sus ciudadanos tenían en IceSave, la filial del nacionalizado Landsbanki. Actualmente, el nuevo gobierno de Islandia gestiona la incorporación del país al bloque de la zona euro. La solicitud se encuentra en estudio, pese a que un importante grupo de ciudadanos y una representación del Parlamento se niegan a la iniciativa. Bueno, ahí explicaban un poco lo que... ampliaban un poco lo que contaba Tony, ¿no? Y bueno, ¿cómo tiene que ver también con lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Y lo que en general está pasando ahora en Europa? Se ve que la crisis está llegando, o sea, lo vemos también mucho en los diarios, en la televisión, esto, la crisis en Grecia, la crisis en España, la crisis de empleo en Francia, y cómo también, bueno, todo lo que nos dijeron que había que hacer acá. Exactamente, y los tipos que se animaron a hacer algo que no decían que teníamos que hacer, digamos que son los irlandeses estos, no aparecen en los medios, eso es lo interesante. Que los medios, además de, digamos, cuando te muestran, hablamos de los medios masivos, no de los comunitarios, ¿sí? Los medios masivos te muestran una realidad y te ocultan otra, necesariamente. En este caso, la onda es ocultar el ejemplo, digamos. El ejemplo de, por ejemplo, haber escrito una constitución con un proceso muy interesante, participativo. Se hicieron primero una especie de relevamiento de cuáles son los valores que debería tener la Constitución para el siglo XXI. O sea, se acordaron primero una serie de valores que tiene que tener la vida común, digamos, y después hicieron un proceso de selección de ciudadanos sin afiliación política, que fueron definiendo finalmente los principales escritores de la Constitución. Pero cada sesión de esta nueva constituyente era televisada, se recibían material por Facebook, por correo, había una asamblea general donde podía ir cualquier ciudadano y plantear sus cosas, y se fueron incorporando un montón de cosas en la constitución, y esa constitución, digamos, va a entrar en un proceso de referéndum, inclusive con también necesita la aprobación de la legislatura saliente y de la legislatura entrante. Entonces hay una participación ciudadana que ha puesto todo lo que necesitaba, lo que creía que tenía que ser su país para que finalmente salga una constitución consensuada democrática. Si me permiten, bueno, si me permitís, Tony y Santiago, tengo acá un textito que le voy a leer, un fragmento que está muy interesante, que dice así: sin noticias de Islandia, dice, si alguien cree que no hay censura en la actualidad, que me diga si así, como se ha sabido todo lo que pasa en Egipto, ¿por qué los periódicos no han dicho nada, de nada, sobre lo que pasa en Islandia? Ser hechos durante 2 años. ¿Qué pasaría, plantea acá la pregunta, qué pasaría si el resto de ciudadanos europeos tomaran ejemplo de esta revolución islandesa? Y acá hay una síntesis que dice, esta es la breve historia de la revolución islandesa, y te da un poco de las pautas de lo que ocurrió. Dice, dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca. Que se vayan todos. Exactamente. Dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales. Escuchen esto, encarcelación de responsables de la crisis. Y para finalizar, así como la frutilla de la torta, y reescritura de la constitución, por los ciudadanos. Exactamente. Digamos que las recetas que aparecen acá, digamos, no son las recetas que nos dicen, bueno, hay que hacer todo aquello, pero está tentador, digamos, de pensar. Por supuesto que la complejidad que tiene un país como el nuestro, que tiene otras historias, con otra sangre. Por ejemplo, una cuestión importante es que este país no tiene ejército. Miren qué interesante, digamos, ellos no dedican plata de su presupuesto al ejército. Y bueno, obviamente no tienen golpe de Estado militar, ¿no? Plata que puede ser destinada a educación, y a otras, exacto, salud y a otras, sí, cuestiones estatales. Y bueno, digamos que lo bueno es que tanto esto como la respuesta de los indignados y otras respuestas que están dándose son como que dicen, bueno, te animan a probar otra cosa o a pensar otra cosa, y en algún momento veremos, bueno, qué cosa... qué cosas podemos armar, digamos, aparentemente ellos detectaron, digamos, que necesitaban una nueva constitución, y bueno, pusieron mucha energía en eso y trataron de que la constitución estuviera todos sus valores, sus deseos expresados. Y acá hay una frase muy buena que dice, para terminar el artículo que estaba leyendo recién, que dice: el pueblo islandés ha sabido dar una lección a toda Europa, plantándose de cara al sistema y dando una lección a la democracia en el resto del mundo. ¿Y ha aparecido algo de esto en los medios? Claro que no. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Este programa Trabajo Hormiga, bueno, hoy tuvimos equipo completo. Está Tony, Augusto, Santiago Arias, Silvina, y quien les habla, Santiago Camuña, acá en la pecera, en la conducción. Operando estuvo Daniela, Gonzalo y, bueno, y el infaltable e invalorable Pilim, ahí poniendo el cablerío. Les recordamos las vías de comunicación. Si quieren comunicarse por teléfono, es 381-154-546735. El correo electrónico es programatrabajohormiga@gmail.com. El blog es programatrabajohormiga.blogs.com. Y el Facebook es Trabajo Hormiga. Nos pueden buscar como estación de radio. Así que bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Feliz Día del Trabajador. Feliz Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Así que bueno, estamos encontrándonos entonces el próximo miércoles. También hacemos extensivo este saludo a la gente que nos escucha por la Retaguardia, que a partir del programa anterior y este nos retransmiten. Así que bueno, esto fue nuestro sexto Trabajo de Hormiga. Para ellos. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces hablé a Don Gamajo y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, de mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Es para ustedes, compañeros.